Hola a toda la audiencia y al equipo del informativo Farco. Les saluda Pablo Rodríguez reportando desde Radio San Javier. De cara al balotaje del domingo 19 de noviembre, conversamos con Martín García, intendente de San Javier y Yacanto y jefe de campaña de Sergio Massa para el departamento San Javier. García es parte de un grupo de intendentes que responden políticamente a Hacemos por Córdoba, pero aún así, después de los resultados de las PASO, evaluaron que en las elecciones presidenciales se ponían en juego la democracia y el acceso a los derechos fundamentales de nuestro pueblo y tomaron la decisión de hacer campaña por Massa en la región. Con respecto a los resultados de las elecciones en el departamento, García comenta. Nuestro candidato y el modelo de país que nosotros venimos eligiendo es el que representa Sergio Tomás Massa. Hemos logrado entrar en un balotaje y el mismo lunes ha empezado y hemos seguido trabajando en esta campaña nacional. Nosotros empapados e involucrados acá en el departamento San Javier, donde se obtuvo el segundo mejor resultado de toda la provincia. Entonces eso nos da un aliento y nos da ganas de seguir trabajando. En cuanto a la importancia de estas elecciones en la vida cotidiana del Valle de Tras la Sierra, García destaca la presencia del Estado Nacional, tanto en obras municipales como en el sistema de salud y educación pública. Además, se refiere a la gestión municipal para facilitar el acceso a programas sociales nacionales por parte de la población. Le planteamos a los vecinos de nuestro pueblo y a los vecinos de todo el departamento que lo que está en juego no es un nombre, no es un partido político, sino es un modelo de país. Un modelo de país donde tenemos que elegir si estamos de acuerdo que la salud sea pública o sea privada, si estamos de acuerdo que la educación sea pública o sea privada, si estamos de acuerdo que el Estado Nacional acompañe o no a nuestro pueblo. La mayoría de nuestros pueblos tiene un acompañamiento diferente, programas nacionales que hoy llegan directamente a los vecinos, a las mamás, a nuestros hijos. En vísperas del balotaje, el intendente de San Javier y Yacanto llama a votar en defensa de la patria y la democracia, confiando en que la difícil situación económica que vivimos se resolverá con un Estado más presente. Me despido con un cálido saludo, reportó Pablo Rodríguez desde Radio San Javier, la radio del pueblo.